Por la pandemia del coronavirus, la cuarentena y la suspensión de actividades, la economía de las comunidades rurales y campesinas se ha visto afectada. La crisis económica puede generar formas de violencia que nos afectan a todas y a todos. Pero las crisis también son oportunidades para mejorar. Para poder salir adelante, hay que organizarnos y apoyarnos en nuestros lazos comunitarios, conocimientos y productos locales. ¿Qué podemos hacer? Impulsar las artesanías. Vender productos por internet. Producir hortalizas orgánicas. Alimentos saludables. Formar cooperativas y redes de trueque regionales. Consumir lo que se produce en la comunidad. Cuidar la tierra, el agua y el bosque que nos nutren. Si creamos lazos más fuertes, generamos bienestar. Y tendremos familias y comunidades sanas, seguras y libres de violencia. Es un mensaje de Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias y la Red de Género y Medio Ambiente.